que te amo. Llega a su fin, no puedo dejarte ir. Maldita soledad, quererte es lo que amo más. Robaste mi corazón y estoy mal, no te puedo dejar. Tu risa y tu voz cuando dices adiós, y me cuesta aceptar porque quiero tenerte para mí. Has dejado un espacio dentro de mí y yo no puedo. Tienes que entender.